donde todo aquel que busca es donde. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un cable, soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil fuerte a la vez. No voy a complacer, arco en el cielo, a la nación, cerco de luna. Agua segura, agua segura, agua segura. Tú tienes la llave, yo tengo llavero. Aquí vamos en nubecito de cuero. Yo te la hago grande como artillero. Y tengo las manos de agujero. A mí no me importa que Dios barquero no me provoca aquí dentro y fuego. Y aunque me mate, yo no me muero. Profesional de empezar de cero. No llego lejos, llego profundo. Entre mis labios, todo sincero. Yo voy para arriba, yo soy la lluvia. Son animales, los de un celo. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave, soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil fuerte a la vez, no voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna. Segura. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué fue lo que hizo para ti como entrar primero desde la base, o sea, como a cuestionar esta como una opción? ¿Sabes qué? Es que una parte que sí es importante es, si te das cuenta, vuelvo a lo mismo, o sea, uno sabe, cuando uno tiene una relación con alguien hablando de mi tema, o sea, yo sí me daba cuenta, o sea, me daba cuenta que había cosas que no estaban bien, no me hacían bien, pero vuelvo a lo mismo, yo me quedaba mucho con la onda de, bueno, no importa, pero es un buen niño, bla, bla, bla, bueno. El punto es que cuando yo me caso y como a los siete, seis meses de habernos casado, mi ex esposo y yo tomamos la decisión de ir a un bar a tomarnos una copa un fin de semana y estando ahí platicando, yo prendo un cigarro